pues realmente se han desarrollado algunos procesos que apuntan a consolidar lo que es el plan de desarrollo municipal, en el cual se habla de la calidad educativa. Y para hablar de calidad educativa tenemos que generar varias fases, desarrollar varias fases. Dentro de esas fases está lo de la parte del inicio de un proceso de fortalecimiento de lo que es la calidad educativa. Pero ese fortalecimiento de calidad educativa no lo hace solamente la dirección de calidad educativa, tiene que ser en conjunto. Y en ese conjunto, ¿quiénes están? La administración municipal integralmente. Igualmente están los medios de comunicación y están también lo que es los colegios oficiales y privados de las instituciones de educación superior. Pero también hay otro elemento que tenemos que enamorar, que es al sector productivo. ¿Cómo enamoramos al sector productivo para que ellos se vinculen a los procesos y vean con buenos ojos que Soacha tiene capacidades, que Soacha tiene potencialidades, que Soacha requiere de oportunidades? Y a eso le estamos apuntando. Y eso lo tenemos que seguir construyendo juntos. Yo soy un enamorado del constructivismo, soy un enamorado de las competencias emocionales, soy un enamorado de la psicodinámica, soy un enamorado del cerebro, del desarrollo triádico, de la educación. Pero ¿cómo nosotros podemos desarrollar procesos? Y a eso es que estamos apuntando, y gracias a Dios la administración municipal ha contribuido en este proceso en cabeza del señor secretario. Ha sido interesante este proceso. Más que el reconocimiento, más que los premios, ¿es fortalecer la calidad? ¿Es eso? Es fortalecer la calidad. Es fortalecer la calidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Es reconocer lo que se ha hecho. Sí. Esa es la primera vez en la historia del municipio de Soacha que se gana un foro nacional, primero. Segundo, es la primera vez en la historia que se ha hecho el primer festival de ingreso al parque en el municipio de Soacha y el octavo a nivel mundial. Son cosas tan importantes que hay que seguirlas fortaleciendo, y es que hay que seguir buscando lo que es la ciencia y la tecnología. ¿Cómo podemos desarrollar investigaciones? ¿Cómo podemos llevar la investigación a partir del aula? ¿Cómo podemos tomar el contexto como texto? Porque no solamente mirar los textos y decir, no, ¿qué dice el texto tal cosa? No, ese es un referente. Pero lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes es a solucionar los problemas a partir de su realidad. Ese es el mejor texto. Y en eso tienen mucho compromiso los medios de comunicación y todos nosotros. Así que tenemos que fortalecerlo juntos. A eso es. Y por eso es el reconocimiento que se hace también a los medios de comunicación para que también se integren al proceso de calidad educativa. Si hablamos todos de ese proceso juntos, dentro de mesas de trabajo, seguro que encontraremos esa calidad educativa que tanto necesita Soacha, y sobre todo que contribuya a fortalecer el tejido social, porque es la educación la que busca el cambio, es la educación la que genera tejido social, pero dentro de los marcos del respeto, la tolerancia, el afecto, el compromiso, la comprensión, la calidad, todo eso son ingredientes que tienen que estar ahí dentro de ese proceso.